Los perros de mierda, con el mojón árabe a la cabeza, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Dog, Abinader y sus dos perversas Raquelas, llevan a cabo todo tipo de conspiraciones en busca de la destrucción del econicho nacional, sus sistemas acuíferos, su fauna y flora, y así lograr destruir la nación y el Estado Nacional República Dominicana. Así como están destruyendo las Fuerzas Armadas para que no puedan cumplir su función de defensa del territorio nacional y la frontera ante la embestida de las hordas tribales haitianas, se confabulan y apoyan al monopolio imperialista de la Barrick Gold, que pretende crear una presa de los desechos tóxicos venenosos de carácter letal para los seres humanos, vegetación y todo tipo de seres vivos, peces, cangrejos, jaibas, etcétera, en la cabecera y punto de confluencia de los ríos de agua dulce de los que abastecen los acueductos del Gran Santo Domingo, así como de la provincia Monte Plata. El alcalde de Yamasá boicoteó y saboteó una marcha ciudadana que se había concertado a celebrarse en Yamasá. El síndico es el mercenario y traidor antidominicano Ramón de los Santos Bisonó, Neno, del perro de mierda PRM y de la banda del mojón árabe, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Dog, Abinader y su mujer. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.